Gracias a Dios, en este partido se me abrió el arco y pude anotar en dos ocasiones. Nada más lindo que en un clásico. Así que muy feliz por eso. Yo creo que nuestra victoria fue bastante merecida. Tuvimos muchas ocasiones de gol. Podríamos haber anotado más, pero no se abría el arco. Hasta que nada, se abrió y tuvimos esas oportunidades para sacar diferencia. Y además de que sea un clásico, era una fecha muy importante, necesitábamos ganarla para poder tener chances de clasificar. Así que nada, muy contentas por la victoria. Esperemos que se nos dé y quedar entre las dos primeras.